Ya hace unos días veníamos anunciando y hoy finalmente quedó votado. Las facturas de enero, febrero y marzo podrán ser pagadas en 6 cuotas a partir de julio, y entendemos que es una medida que apoya desde el punto de vista financiero a los productores. Quienes así lo deseen tendrán que acercarse al Ministerio de Ganadería, porque es el Ministerio de Ganadería quien va a enviar las listas a UTE para que UTE aplique. Esta financiación va a ser sin mora, sin recargo y sin multa, lógicamente, y no hemos establecido tampoco ningún límite o ningún tipo de productor. Es decir, todo el productor dentro del territorio nacional que haya sido afectado, que difícil que no haya sido afectado por esta sequía, podrán entrar en esta financiación. La realidad es que nosotros no estamos bonificando, sino que estamos aplazando los pagos. Entonces, creo que igual es una medida que beneficia a quien hoy necesita esos pesos para salvar el ganado o para salvar los cultivos, y nosotros creo que, a pesar de que la sequía también está impactando las finanzas de UTE, nos parece importante ponernos del lado de los que la están pasando mal, como lo hicimos también en época de pandemia y como lo hicimos con los deudores en más de 2 años sin pagar, que hicimos financiaciones. En este momento tenemos que estar del lado del productor, y es por eso que hemos sacado esta medida.